saltar murallas. Gente que ríe y gente que estalla, gente que avasalla sin pensar en el karma que vendrá más allá. Dime, ¿alguna vez te has puesto en el lugar de los demás? El daño que haces se devolverá, es tu destino. Lo digo, cuelgo de un hilo, trato de no caer en un lado el mal y el otro el bien. Solo intento ser fiel a mi pensamiento, prevalecer en esto que siento. Sueño despierto, intento hacerte reaccionar. Dime tú si estamos mal, qué lindo es soñar que esto algún día va a cambiar. Siento la sirena sonar y me pregunto cómo lo va a pagar. Babilonia lo castiga y el infierno va a parar. Capacidad de perdonar el que nos falta, la selva de cemento salta. Abre tu mente y date cuenta que hay gente que piensa diferente y no por eso se responde con un golpe. Así el destino te devuelve una patada y la cadena empieza y me pregunto dónde va a parar. Hoy he visto un nuevo ser, yeah. Hoy he visto un nuevo amanecer. Hoy he visto un niño crecer, yeah. Pero el poder los quiere corromper, yo. Hoy he visto un nuevo ser, yeah. Hoy he visto un nuevo amanecer. Hoy he visto un niño crecer, yeah. Pero el poder los quiere corromper, yo. Hay cadenas que se arrastran de por vida. Hay cadenas que se gastan y se oxidan, pero quedan las heridas. Hay cadenas que no se ven, que viven bajo la piel. Pero mi espíritu libre te quiere junto a él. Esta noche quiero besarte y que tus besos no me sepan a hiel. Que no me sepan a hiel. Camino solo bisediente, a paso lento preguntándome si Dios tendrá un final feliz para este cuento. Veo muchas semillas pero lo lamento. Tierra ya no hay, solo hay cemento. Hay muchas heridas pero ya no es revolución, solo hay lamentos. Tiempos violentos donde si no me matas yo te mato. Porque no es de hadas este cuento, no, no, no. Dame tu mano, ahí está fría. Es esta noche larga que se consume al día. ¿Y quién diría? Inmortal, inmortalidad pregonaría. Y que un viejo sabio en este cuerpo se reencarnaría y me enseñaría que la discriminación es parte de la cobardía y la agonía de no luchar el día a día. Hoy he visto un nuevo ser, yeah. Hoy he visto un nuevo amanecer. Hoy he visto un niño crecer, yeah. Pero el poder los quiere corromper, yo. Hoy he visto un nuevo ser, yeah. Hoy he visto un nuevo amanecer. Hoy he visto un niño crecer, yeah. Pero el poder los quiere corromper, yo. Y suenan las sirenas, digo, valdrá la pena que mi pueblo por la cobardía ya muera. Algo que darle a mi familia, porque una acción de libertad es lo que en mi corazón mira suena. Una inyección de amor justo a la vena. Y me van a juzgar por no creer en esa bandera. Si solo la de Dios es la que me flame y no me juzga por lo que mis bolsillos suenan. Rompan cadenas, luchemos todos contra el sistema. Este es mi emblema, valdrá la pena. Pena reflejada en la cara de los niños aplastadas por una bandera. Es una pena. Amanecer, hoy he visto un niño crecer, yeah. Pero el poder los quiere corromper, yeah.